Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles, tenemos el gusto una vez más de decirles bienvenidos a esta edición de Criterios que llega a ustedes gracias a las ondas benditas de Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, con las manos mágicas de nuestro amigo Douglas Archer, el arquero de Dios, en los controles allá, y también el trabajo imprescindible de don Pedro Acevedo, de Miami, Florida, todos combinados para poder darles el servicio de compartir la fe y de comprenderla un poquito mejor, si es que Dios nos concede ese don, porque en la medida en que comprendemos un poco mejor nuestra fe, en la medida en que tenemos un poco más de criterios precisamente, vamos a ser más capaces de responder a los desafíos que nos presenta la vida cotidiana como cristianos. Y uno de los elementos clave para nosotros los católicos, y en general para nosotros los cristianos, habría que decir, es la comprensión de quién es Jesús. Ustedes dirán, esta es una pregunta extraña, todos sabemos quién es Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Eso es cierto y es central para nuestra fe, pero muchas veces nos hacemos ideas de Jesús que son ideas sumamente equivocadas, y esas ideas equivocadas tienen consecuencias en nuestra vida y tienen consecuencias en nuestro compromiso cristiano. Les pongo un par de ejemplos para que entiendan por qué es importante que nosotros sepamos quién es el verdadero Cristo. A Cristo nos los han presentado de muchas maneras. Hace poco, una revista cristiana que tiene una posición un poco particular, no es una revista en español, pero es una revista que tiene una postura un poco peculiar, aunque se reclama católica, titulaba en su primera plana ¿quién es Él?, decía, y ponía una imagen de Jesús. Y con esta imagen de Jesús dedicaba una sección especial al cristianismo y especialmente a Cristo, a quién es Cristo hoy en día. Me sorprendió porque en esta revista católica hay de todo como explicación de quién es Cristo, menos lo que realmente es central a la descripción de Cristo. Por supuesto, no me gustaron a mí las formas de presentarlo con las imágenes que ellos pretenden son imágenes modernas, ¿no? Dentro de las nuevas imágenes de Cristo presentan a un Jesucristo con un aro en la nariz, como se usa ahora algunos jóvenes rebeldes partidarios del piercing, ¿no? O sea, de perforarse alguna parte del cuerpo y ponerse un aro o un arete. Bueno, esta imagen presenta a Cristo con un piercing en la nariz y además con una barbita muy muy a la moda, de esas que se hacen sofisticadamente con máquinas de afeitar especiales, y luego tiene en el cuello una especie de collarín moderno, un poco hippie, de varios colores, que digamos le dan el aspecto de una especie de muchachón revolucionario, ¿no? Junto con esa imagen aparece otra donde Jesucristo es presentado como un ejecutivo, con un traje blanco elegantísimo, con una camisa blanca y por supuesto el pelo largo, rubio, su barba, su bigote, una corbata crema que hace juego con su conjunto blanco, con su traje blanco de oficina, ¿no? Un traje elegante. Y en el interior nos dicen que Jesucristo era un soñador, evangelista, y yo supongo que algo, en algún sentido, se podría decir que era efectivamente Jesús un soñador. Dicen también que es un hebreo de Galilea, y efectivamente era un hebreo de Galilea. También lo describe otro artículo como el hombre que derriba los muros, ¿no? Y efectivamente Jesús es, podría decir, un hombre que derriba los muros, ¿no? Que es un hombre de la historia, lo dice un historiador, y luego se le pregunta qué piensa de Cristo a una actriz, a un especialista de historia medieval, a un músico, a un diputado, a un dibujante, a un cantautor, a un periodista, a un escritor, a una directora de cine, a un ciclista, a un astrónoma, y no quiero aburrirlos con la lista, ¿no? Pero siguen muchos más. Lo curioso es que todas estas personas dan su propia visión de Cristo, y como personas que tienen su propia opinión, son todas opiniones bastante subjetivas, ¿no? Además de estas imágenes que ya he descrito, todas relatan algo que tiene que ver con Cristo, pero se olvidan del misterio central de Cristo, de quién es de verdad el Señor Jesús, ¿no? Cuando un sacerdote se ponía a comentar la película La Pasión de Cristo, decía, un poco irritado con la película, porque la película le pareció demasiado violenta, le pareció mala, le pareció que se centraba demasiado en los aspectos dolorosos de Jesús. Y por supuesto, la película es sobre la pasión de Cristo, se ha tomado una parte de la pasión de Cristo, ¿no? Y decir que eso es una selección arbitraria sería tan ilógico como decir que quien relata el nacimiento de Cristo y se queda solamente en los primeros años, hasta, por ejemplo, cuando es encontrado después del templo, se podría decir que ese quien narra esa historia es completamente arbitrario, cuando es totalmente posible narrar esa parte, o narrar solo la vida de los milagros, o narrar solamente sus enseñanzas a los apóstoles, etcétera. Es completamente multifacético el Evangelio, ¿no? Entonces, este sacerdote, con quien yo estoy de acuerdo en el hecho de que la película es violenta, porque la muerte de Jesús fue violenta y brutal. Entonces la película es violenta, nadie puede negarlo. La cuestión es si es que esa violencia es gratuita. Entonces este sacerdote decía, yo prefiero quedarme con el Cristo sonriente, con el Cristo solidario, con el Cristo bondadoso, con el Cristo de los niños. Bueno, yo lo estaba escuchando por radio, entonces no podía contestar, pero mi intención de haber estado hablando con el sacerdote hubiera sido decirle, padre, yo creo en el mismo Cristo que usted, con una diferencia, yo no lo opongo al Cristo de la pasión, yo me quedo con los dos, porque los dos son el único Cristo. Y justamente allí es donde nosotros tenemos como cristianos que comprender que el Cristo es uno y que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por amor, en un misterio inenarrable, en un misterio que es imposible de comprender y mucho menos de describir, decide por amor, también por un amor indescriptible, inconmensurable, es decir, que no tiene medida, decide hacerse hombre y venir a participar del misterio de la humanidad. Y al participar del misterio de la humanidad, Jesús transforma al hombre, lo renueva completamente y crea una humanidad nueva. Entonces, Jesús es Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre. Alguna vez, en algún programa previo, les he contado cómo sucede algo muy particular cuando tuve un encuentro junto con otros jóvenes, muchos años atrás, con un famoso conferencista agnóstico, que la persona que nos estaba formando a nosotros en la fe nos dijo, quiero que escuchen este agnóstico y que debatan con él, a ver qué les parece. Y este agnóstico llegó y dijo, ustedes los cristianos están locos, ¿saben por qué? Y dijo, porque ustedes creen que Jesucristo es Dios. Y ¡boom!, golpeó la mesa. Jesucristo es Dios. Volvió a golpear la mesa. Jesucristo es Dios, dijo por tercera vez. Y a mí me sorprendió que un agnóstico comprendiera lo tremendo que eso significa, más que nosotros los católicos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, como decía este agnóstico de buena fe, hermanas y hermanos, Jesucristo es Dios, es Dios. Y en consecuencia, Jesucristo no puede ser adaptado a nuestros propios caprichos y gustos. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para conocer a Jesús, para saber quién es Jesús. En este especial, en este dossier, con todas estas ideas de quién es Jesús, etc., llama la atención cómo el artículo conclusivo señala quién es Cristo para nosotros hoy. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? ¿Saben quién es Cristo para nosotros hoy? El mismo de siempre, porque lo dice la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen llevar por doctrinas llamativas y extrañas. Y esto resulta sumamente importante, porque un famoso intelectual católico peruano, un verdadero orgullo del pensamiento católico latinoamericano, don Víctor Andrés Belaunde, escribió un libro muy importante y poco conocido, lamentablemente salió de circulación hace muchos años, que se llamaba El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios, y donde Víctor Andrés Belaunde demostraba cómo muchos cristos literarios, es decir, narrados en novelas o en cuentos o en películas, etcétera, son cristos que simplemente se adaptan a una imaginación, pero que no son cristos reales, no son los cristos que de verdad deberían ser como son. Y creo que esto ha seguido sucediendo. Entonces él dice, los cristos literarios a veces conmueven, emocionan, gustan, pero confunden profundamente, y eso genera un daño tremendo para la vida de la fe de los cristianos, porque el Cristo que nosotros creemos es el Cristo real, es el Cristo de la fe, el Cristo que existió, el Cristo de la historia, que es uno solo y el mismo. Y en consecuencia no es el Cristo que podemos hoy dibujar con un piercing, con una nariz perforada, con un aro y con un collarín de cuentas de colores. Tampoco es un Cristo que podemos dibujar con un traje ejecutivo blanco, con una camisa crema, como si fuera John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos la necesidad que tenemos de conocer al Cristo verdadero y de conocer, además, a Cristo de tal manera que lo demos a conocer a otros. ¿Cuántas veces he hablado o he recibido preguntas de algún católico, de un hermano o hermana confundidos que dicen, ¿es verdad que Jesucristo se preparó en Egipto en una logia masónica antes de ir a la vida pública? ¿Es verdad que Jesús no murió en la cruz y terminó en la India, casado y con muchos hijos a los 93 años? ¿Es verdad que Jesús fue discípulo de un gurú que le enseñó a hacer milagros? ¿La gente de dónde saca esas locuras? Y lo peor de todo es que las cree, no importa que vengan de la fuente más ridícula, una persona que lo repite en un bar, alguien que dijo que lo leyó en un texto, un folletito o un artículo ignorante en una revista escrita por un periodista que tan rápido como escribe de Jesucristo y su pasado, escribe de macetas y de plantas. ¿Cómo eso va a ser, pues, una fuente seria? Pero a los católicos, a algunos católicos, a algunos cristianos, se les mueve el piso, les entra la duda, les entra el temor, porque no conocen la historia del Señor Jesús. Y la historia del Señor Jesús es la que nos revela los evangelios y es la que nos revela la doctrina de la Iglesia. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos bien y tengamos una idea clara de quién es Jesucristo, y además comprendamos cómo Jesucristo, al mismo tiempo que ser profundamente amoroso, es profundamente justo. Imagínense ustedes, en el nombre de Cristo se fundó una organización como el Ku Klux Klan que perseguía y mataba personas de color de origen africano. En el nombre de Cristo, este obispo homosexual que convive hace 13 años con un hombre, me refiero al obispo episcopaliano, gracias a Dios no hay eso en la Iglesia Católica, y es aceptado diciendo que él lo hace en el nombre del amor de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo, el que dio su vida por nosotros, Dios hecho hombre que vino a enseñar la verdad, el mismo que puede ser presentado como un furioso vengador racista o como una persona tan tolerante que no tiene ningún criterio de qué cosa es la verdad y que no enseña la verdad? Jesucristo, según el obispo homosexual anglicano Eugene Robinson, no solamente no es el Cristo que hubiera dicho todo el que conoce la verdad me conoce, sino que sería el Cristo que más bien se ha convertido en un Pilato que pregunta ¿cuál es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Quies veritas. ¿Por qué? Porque no tiene una postura fija sobre qué cosa es matrimonio, sobre qué cosa es unión, y de tal manera que cualquier cosa entra dentro de los parámetros de lo que para él es una unión. Entonces, resulta sumamente importante que nosotros comprendamos la necesidad, la urgencia, de que la comprensión de Jesucristo sea una comprensión objetiva, la comprensión de la fe. Entonces, Jesucristo no lo podemos mutilar, no lo podemos convertir en una porción de lo que a nosotros nos gusta, olvidando el resto del Evangelio. Jesús es el amigo de los niños, pero Jesús también es el que maldice ferozmente, llamando raza de víboras, a los fariseos. Jesús es el que cura y hace milagros, pero Jesús también es el que derriba los mercaderes del templo y los saca a patadas del templo, diciendo que no son ellos los dignos de estar en la casa de su padre. Jesús es el mismo que se retira a orar en el silencio y el que pasa una jornada agotadora haciendo milagros y recibiendo a la gente. Es el mismo Jesús el que nos dice que seamos mansos como palomas, que el que nos dice que seamos también astutos como serpientes. Es el mismo Jesús el que proclama la paz y el que dice paz a vosotros, a los discípulos, el que dice que él no ha venido a traer la paz sino la espada. Entonces, no podemos hacer un Jesús a nuestra medida, seleccionando solo algunos perfiles y convirtiéndolo en lo que a nosotros nos gusta o nos provoca. Porque, hermanas y hermanos, al final de nuestros días, al que nos vamos a encontrar es al Jesús verdadero, no al que nosotros nos hemos imaginado. El que nos va a juzgar, el que va a venir con su poder y su gloria en la segunda venida, es el Jesús auténtico, no el que nosotros nos hemos imaginado. Y en consecuencia, es muy importante que nosotros actuemos movidos por el testimonio del verdadero Jesús. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta reflexión, hermanas y hermanos, sobre el verdadero Jesús es muy importante, sobre todo si consideramos algunos detalles significativos. No es raro que, por ejemplo, en algunos grupos juveniles, se me ocurre, no solamente lo digo por grupos juveniles, pero se me ocurre, se propone una visión de un Cristo rebelde. Alguna vez he visto unos afiches, unos pósters que dicen: se busca a Jesús por rebelde, tiene 33 años, cabello largo, actitud rebelde. Entonces, para tratar de atraer a los jóvenes a Jesús, entonces destacan casi exclusivamente a Jesús como el rebelde, cuando en realidad Jesús es rebelde frente al sistema, pero profundamente obediente a su Padre hasta la muerte. Obediente también a su madre, como nos dice el Evangelio de Lucas, después de volver del templo donde se había perdido, les estaba sujeto. Y hay otra canción, recuerdo yo, que también se canta entre jóvenes, que dicen que Jesucristo es un perdedor de cabello largo, ¿no?, que me miró y me conmovió de tal manera que me dio cristianitis aguda. Miren, yo procuro ser un católico de práctica constante, pero lo último que diría que tengo es cristianitis aguda, porque mi fe no es una enfermedad. Entonces, se trata de ser cómico, se trata de ser atractivo, se trata de ser feeling, como se dice, no sensible, y en realidad lo que hacemos es distorsionar la verdadera imagen de Cristo, y con esto hacemos un daño enorme, hermanas y hermanos, porque escamoteamos, le robamos el verdadero Cristo a la gente. Jesús vino a revelarse para que Él fuera aceptado, no para que imágenes o caricaturas de Él fueran aceptadas. Entonces, Jesús no puede ser reducido a alguno de sus aspectos. Fue un revolucionario, pero también fue un hombre profundamente obediente y sumiso a la voluntad del Padre y de su madre mientras le tocó vivir con su familia. Jesús fue ciertamente un gran perdonador, pero también un tipo profundamente exigente para que las personas se conviertan, y diciendo que determinados pecados son de tal magnitud que más le valdría no haber nacido a la persona que los comete. Entonces hay que comprender que Jesús no puede ser utilizado por los iracundos como un modelo de vengador y de peleador y de lucha, y tampoco puede ser usado como un pacifista ecologista que es puesto de furgón de cola, es puesto de último vagón de todo un proyecto que puede ser social, revolucionario, ecologista, en última instancia, un proyecto completamente horizontal. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, hermanas y hermanos, que comprendamos la necesidad de vivir con el Cristo verdadero. Alguna vez, algunos teólogos de esos que les gusta complicarse la vida, decía que había un Cristo histórico, el Cristo verdadero, tal como fue, y el Cristo de la fe, el Cristo que los cristianos creemos, que es un poco distinto, que lo vemos un poco como idealizado, ¿no? Eso es completamente falso. El Cristo de la fe y el Cristo de la historia es uno solo. El judío de Galilea que predicó la conversión, que hizo milagros, que dio su vida y que, como dice el credo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, es el mismo el que hizo eso en la historia y el mismo que proclama nuestra fe. Y en esa medida, cuando nosotros vivamos a Cristo tal como es, tal como nos lo enseña la Iglesia, tal como nos lo muestra el Evangelio, y no un Cristo que, bueno, Jesucristo, a mí me han dicho que es tan bueno, tan bueno, tan buena gente, que este pecado miserable me lo va a perdonar y no se va a preocupar, va a mirar para otro lado, me va a tratar como un amigo. Todas esas visiones distorsionadas, hermanos, como digo, son muy peligrosas. En cambio, si nosotros vivimos plenamente la identidad de Jesús, vivimos plenamente la naturaleza de Jesús, el verdadero Jesús, y ese Jesús verdadero lo internalizamos, lo interiorizamos profundamente y con generosidad en nuestras vidas, entonces, cuando venga glorioso, lo vamos a reconocer, porque es el mismo el que va a aparecer que el que está grabado en nuestras almas. Y entonces, tendremos el gozo de que el Señor nos diga, no temas, soy yo. Hay que esperar ese momento, entonces, amando y buscando al verdadero Cristo y no a sus caricaturas. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.